Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos en la Sala Tlacná, escuchando los sonidos, las voces del concierto. El ensayo y sus protagonistas, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sinfónica de Jalapa. Que nos sintoniza para hablarle el día de hoy sobre lo que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Hemos empezado con estos hermosos, maravillosos pianistas jóvenes, porque esta noche tenemos Noche de Jóvenes Pianistas allá en la Sala Tlacná. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Soledad Macías. Pues sí, esta noche a las 20:30 horas allá en el Conjunto Cultural Tlacná, ubicado en la USBI, tendremos una noche de jóvenes pianistas. Los protagonistas de esta noche son Elías Manso Hernández, Rajil Bernal y Raquel Fisk. Pues sí, estamos empezando con este programa maravilloso que nos trae la orquesta, obras de Prokofiev, de Ravel y de Camille Saint-Saëns. Y es que este viernes 9 de junio, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, a punto de concluir esta primera temporada de conciertos 2017, nos ha programado una noche de jóvenes pianistas, con la participación de tres virtuosos del instrumento: Elías Manso, que cuenta solo con 13 años, Cristian Rachid Bernal, otro joven, más o menos de la misma edad, adolescente, y otra adolescente, Raquel Fisk, quienes junto con la orquesta nos traen las obras de Sergei Prokofiev, Maurice Ravel y Camille Saint-Saëns, bajo la dirección de Lanfranco Marcelletti, titular de nuestra orquesta. Pues el primero que escucharemos en la noche será al muchacho Elías Manso Hernández, conocido como el Zacatecano. Él ganó el primer lugar de la categoría de 9 a 13 años en la novena Bienal Internacional de Piano, realizada del 17 al 20 de noviembre en Mexicali, Baja California. En el certamen participaron 75 de los mejores jóvenes pianistas de la República Mexicana y de Estados Unidos, y él destacó con su programa que presentó un preludio y una fuga en do menor, en la número 2 de Johann Sebastian Bach, así como otras obras. Ahora él nos va a traer en la noche este concierto maravilloso para piano y orquesta, el número 3 de Sergei Prokofiev. En los 5 años de conciertos para piano que escribió Sergei Prokofiev entre 1911 y 1932, el número 3, compuesto en los años de 1917 a 1921, es el que ha cosechado más popularidad, debido principalmente a sus excepcionales innovaciones melódicas y rítmicas. Este concierto consta de 3 movimientos de aproximadamente la misma duración, unos 10 minutos cada uno, un andante, allegro, un tema con variazioni y un allegro ma non troppo. Prokofiev comenzó a trabajar en este concierto en el año de 1913, cuando escribió una variación que luego dejó de lado. Aunque revisó los borradores en 1916 y 17, no se dedicó plenamente al proyecto hasta 1921, cuando pasaba el verano en Bretaña. Prokofiev en persona ejecutó la parte del solo en el estreno del 16 de diciembre de 1921 con la Orquesta Sinfónica de Chicago, dirigida en aquel entonces por Frederick Stock. El trabajo no ganó popularidad inmediatamente y tuvo que esperar hasta 1922 para ser confirmado en el canon del siglo XX. Luego de que Sergei Kusevinsky dirigiera una interpretación profusamente alabada en París. Pues este es el concierto que nos trae en la noche Elías Manso, junto con sus compañeros que nos traen obras de Saint-Saëns y de Ravel. Elías Manso Hernández, conocido como el Zacatecano, que a la edad de corta de sus a su edad de su edad corta de 12 años ha conocido su nombre, se le conoce como el niño pianista. ya tiene un valioso currículum, pues además de este premio, también ha tenido el segundo lugar en el concurso nacional Yamaha. De él vamos a escuchar después una entrevista, pero antes vamos a hablarles un poquito de este concierto en sol de Ravel más adelante. Pues ya estamos escuchando un poquito del concierto en sol de Maurice Ravel, que va a estar a cargo de este joven muchacho también, Christian Rachid Bernal. Bueno, haciendo un poco de historia sobre este concierto para piano en sol mayor de Maurice Ravel, se cuenta que después de su exitosa gira como pianista en América, Ravel deseó estrenar esta obra como solista. Sin embargo, por problemas de salud que le impidieron esta posibilidad, fue en los estudios de preparación con Liszt y Chopin que terminó agotado. En su lugar, Marguerite Long, quien era conocida por sus interpretaciones de música de Fauré y Debussy, que había solicitado a Ravel una obra nueva, fue ella la que estrenó este concierto. Ravel le dedicó la partitura a ella. Este estreno mundial se dio el 14 de enero de 1932, con Ravel en el podio y la orquesta La Morue. Las primeras interpretaciones estadounidenses se dieron simultáneamente el 22 de abril de 1932, tanto por la Orquesta Sinfónica de Boston como por la Orquesta de Filadelfia en sus propios auditorios de concierto. Pues bueno, este muchacho que nos trae el concierto en la noche es Christian Rachid Bernal, que es egresado con honores de la Escuela Vida y Movimiento Olinio Lisli, con Camelia Goya. Estudió cursos de perfeccionamiento en Viena, en Austria. Y bueno, como solista ha participado con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Filarmónica de Querétaro, la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional y la Orquesta Sinfónica Olinio Lisli. También ha trabajado con la Orquesta Sinfónica del Estado de Pachuca y fue ganador en el Young Artist World Piano Festival de Minnesota en Estados Unidos, obteniendo un contrato para tocar como solista con la orquesta. Pues talentoso y joven, Christian Rachid Bernal. Vamos a escuchar un poquito de lo que tocó en el ensayo, este concierto en sol de Ravel con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Thank you. fuerte, no sé tan fuerte la entrada, porque es un tanto que el ciclo 2, voy a poner abajo un si aquí, exacto, ese cuando se escucha el 2, parece que no está el si o el 2, el primer tiempo. Podemos hacer como todo aquí, número 10, por favor, todo. Pues ahí está el maestro Lanfranco Marcelletti dando los últimos ajustes para este precioso concierto. Pues después de esto que estábamos escuchando, los maestros apoyando a este gran pianista joven también, a Cristian Bernal, Cristian Rachid Bernal, pues vamos a hablar un poquito de este concierto que sigue. Es el concierto para piano número 2 de Camille Saint-Saëns. Segundo concierto para piano fue compuesto durante la primavera de 1868. Anton Rubinstein dirigió el estreno. con Saint-Saëns al piano en París el 13 de mayo de 1868. Posteriormente, Rubinstein ejecutó el concierto como pianista. Él mismo decía que durante años le sirvió como caballito de batalla. Y es que este concierto de Camille Saint-Saëns lo tiene todo: audacia, elegancia, deslumbrante brillo y temperamento, además de buena música. Bueno, y para buena música, qué mejor que este concierto esté en las manos de Raquel Finsk, siempre virtuosa, que impresiona a jóvenes y a viejos con su seguridad y su técnica, belleza de tono y musicalidad precoz. En agosto del 2014 se presentó en gira por primera vez en las principales ciudades de China, incluyendo Hangzhou, Taikang y Shanghái. En el 2015 ganó el primer premio en el Bay State Piano en la competition o en la competición para sus actuaciones. Tocó a Brahms y a Mozart y a Beethoven. Pero vamos a escucharla en este ensayo a esta muchacha maravillosa que también viene a acompañarnos en esta noche de jóvenes pianistas que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Thank you. Pues como ven, ella es ya en el ensayo Raquel Fisk. Así se escucha esta joven solista talentosa, que junto con los tres jóvenes que participan esta noche, pues ellos tienen una relación muy particular con la música, con el piano. Y Raquel, ella comenzó a tocar piano a temprana edad. Ha estudiado con Valentina Lass en el New Conservatorio de Inglaterra y recientemente en privado con el eminente pedagogo Niva Fried y con el virtuoso catalán Moisés Fernández Villa. Bueno, pero ahora vamos a escucharlos hablar un poquito a Elías Manso, que está allá en Zacatecas, estos perfiles que hablan de lo que él siente y vive en esta carrera de piano que está llevando. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Tengo 13 años, soy de aquí, de Zacatecas, y yo toco el piano. Bueno, yo ahorita entré a la secundaria, pero la estoy haciendo por línea. En internet, porque sí me quitaba bastante tiempo y como teníamos varios compromisos con el piano, pues a veces no podíamos, no sé, estudiábamos a las 8 y a veces acabábamos a las 11 y pues tenía que despertar a las 6:30, ¿no? Entonces sí, era bastante incómodo. No recuerdo así muy bien desde cuándo escucho música, ya que mi papá es pianista, entonces todo el tiempo estuve escuchando música en mi casa. Yo supongo que desde que empecé a saber ya qué era la música, que me gustaba escucharla, fue como a los 7 y yo intenté con el piano, intenté empezar, pero la verdad no me gustó. Empezaba, tocaba 2 notas, me iba corriendo y a los 8 volví a empezar, pero tampoco se dio. A los 9 mi papá viene de Los Ángeles con un método para principiantes que es para niños, para los que apenas van empezando, y viene ilustrado con imágenes y con dibujos, y eso a mí me llamó la atención. Entonces empecé, mi mamá trabaja con la orquesta, entonces pues también, y aparte ella es responsable del auditorio de artes, entonces ahí siempre hay conciertos, y yo supongo que empecé también por eso, porque yo veía a mi papá en el escenario desde muy pequeño y yo quería sentir, saber qué se sentía estar en un escenario, presentarme en público, y yo supongo que por eso empecé en el piano. Bueno, yo antes de que empezara con el piano, yo quería ser luchador, de lucha libre. Yo veía las luchas, me gustaba, de hecho hasta ahorita a veces me gusta verlas, me gustaba mucho. Luego a mi hermano, creo que su papá, le compró el Guitar Hero, que venía con instrumentos, entonces yo quería ser guitarrista de rock, pero luego me incliné ya por el piano. Y yo supongo que cuando empecé eran clases de media hora, 45 minutos, un poquito. Conforme vas avanzando, por ejemplo, yo que acabé el método, empezamos, mi papá me dijo de una convocatoria para un concurso que es Cedro Supe Yamaha, que estaba en la Ciudad de México. Entonces, pues, me dijo mi papá, mira, tenemos este concurso, pero tienes que estudiar mucho. Entonces me puse a estudiar mucho, estudiamos como una hora, que ahorita una hora no es nada. Luego, conforme van avanzando, yo fui al concurso, gané el segundo lugar y me dieron un iPad mini. Entonces eso te motiva a seguir y a seguir y a seguir. Después de eso fuimos a unas clases en Monterrey porque estábamos preparando un concurso para Baja California, que era la Bienal Internacional de Piano, la octava. Entonces ya ahí ya teníamos que ponerle un poquito más, las piezas ya eran más difíciles y yo supongo que de ahí ya empecé a estudiar unas 2 horas y media, 3. Yo supongo que 2 horas y media o 3 ya es algo un poquito ya más formal, de diario, diario, diario. Bueno, en realidad lo importante es diario, ¿no? Porque yo me he dado cuenta, mi papá también, que si tú estás estudiando así alguna pieza mucho y lo dejas un día, al otro día lo que ya habías hecho se te vuelve a ir, lo tienes que volver a hacer. Y ahora, los lugares más importantes, yo pienso que el más importante de todos fue en Nueva York. Fui a unas masterclass con artistas de ya alto nivel. Yo fui el único que fui de México. Y también otro de los escenarios más importantes en los que me he presentado es en Bellas Artes, la sala principal. Pero yo supongo que, bueno, ahorita yo tengo para planes próximos, voy a tocar, de hecho este viernes, ya mañana me voy, a San Luis, porque ahí voy a tocar con la de jóvenes, con la orquesta juvenil. Y después de eso yo voy a ir a Jalapa con la Orquesta Filarmónica de Jalapa. De Jalapa me voy a ir a Pachuca, porque de Pachuca yo ahí tengo otra presentación. Y una semana o 2 semanas después me voy a Indiana, a Estados Unidos otra vez, porque voy a ir a un concurso. Y yo supongo que de mis mejores logros, bueno, aparte de Bellas Artes, tocar en Bellas Artes con distintas orquestas, en Teatro Juárez, en muchos lugares muy bonitos, muy, muy lindos. Yo supongo que fue el primer lugar en la novena Bienal de Mexicali. Como algo muy positivo, la música y la cultura, porque bueno, la música te ayuda a olvidarte de todo, más o menos. Yo siempre que me siento al piano me siento muy bien, ya que estoy haciendo música, lo estoy escuchando, y hacer algo conmigo, solo la música, te olvidas de todo, no piensas en nada, solo en la música. Y yo supongo que, bueno, la corrupción ahorita en México ya está muy, muy, muy mal. Y a mí me gustaría que los papás, a sus hijos los invitaran a música, o incluso no a música, a arte, no sé, que los llevaran clases en la tarde de cultura, o bien deporte, para que los chicos intentaran desde ahorita, desde su edad, saber más o menos a qué se quieren dedicar, y luego no llegar a cierta edad que ya no saben a qué dedicarse y tal vez desviarse por otro camino que puede ser malo. Yo supongo que sí, eso es muy importante, la música, la cultura. Si te gusta algo, pues le tienes que echar muchas, muchas, muchas ganas para que después lo puedas llevar a cabo. Pues qué hermosos consejos que nos da Elías Manso, este joven muchacho, que se presenta hoy en la noche junto con sus compañeros. Y vamos a escuchar también a continuación a Richard Bernal, que es egresado con honores de la Escuela Vida y Movimiento Olin Yolistli. Ahí le hicieron una entrevista después precisamente de su examen final que obtuvo con honores, en donde presentó obras de piano para una obra, el concierto para piano número 1 de Beethoven. Vamos a escuchar un poquito la entrevista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el Centro Cultural Olin Yolistli. Acabamos de presenciar este concierto de piano, que es un recital examen de Rashid Bernal Castillo, que justamente corresponde a la cátedra del maestro Abad El Hadi Sabakt, y sus sinodales fueron Camelia Golia, Carla Durán y Abd El Hadi Sabakt. ¿Y tu nombre es? Cristian Rashid Bernal Castillo. En este momento, pues bueno, queremos platicar un poco con Cristian, porque bueno, ha sido un examen, me parece, bastante complejo, en tanto que los autores que ha presentado hoy, como Domenico Scarlatti, Beethoven, Stravinsky, Chopin, Franz Liszt, no son para menos. Pero antes que nada, nos gustaría saber, Cristian, ¿qué ha significado para ti esta carrera? ¿Por qué escogiste piano? ¿De dónde te viene esta vocación por la música? Pues desde un principio mi padre es músico, es guitarrista, perdón. Y desde él fue que me inscribió desde iniciación en este mismo Centro Cultural en Yolistli, en la especialidad de piano, y fue donde desde un principio yo vi las habilidades que tenía, la facilidad. Entonces me gustó desde un principio y es mi pasión, o sea, la música. De hecho, yo pienso de aquí, o sea, salir a concertista en piano y dar muchos, muchos recitales, o sea, ser un músico activo, como le llaman, y eso es lo que quiero lograr ya, y salir con el papel de aquí de la escuela como concertista en piano, que es mi meta a lograr y es lo que quiero. ¿Qué fue lo que más representó como tu principal reto? No es fácil. Cualquier carrera yo creo que tiene sus niveles de dificultad. Para ti, ¿cuáles fueron tus principales obstáculos o aquello con lo que tú sentiste, tengo que luchar por eso para llegar? Ahora estás en segundo año, ¿no? Y sin embargo, bueno, veo ya el nivel, o sea, ya se ve ahí. ¿Qué fue eso que con lo que más te confrontaste? Desde un principio yo veía pianistas en internet, veía videos y me encantaba cómo tocaban. Lo que me gusta es entrar a concursos, y lo que me motiva, por ejemplo, estar siempre, ser constante y estar estudio y estudio, porque lo que quiero es estar concursando y concursando, entrar a concursos y concursos, en lo que pues es como mi motivación, el estar siempre estudio y estudio constante y constante para poder lograr algo pues todavía mejor de lo que yo quiero. Noten ustedes cómo, a pesar de que la pregunta era obstáculos, finalmente más bien él hablaba de sus motivaciones por las cuales luchar, ¿no? Pero bueno, ¿la carrera no es difícil? Tiene sus dificultades, a pesar de que, o sea, la especialidad es en piano, tienes que aprender lo que son las bases de ya sea solfeo, historia, o sea, no nada más es dedicarse a estudiar el piano, sino es cultivarse con los conocimientos del arte que es la música, no simplemente es el estudiar el piano. Platícanos sobre el programa que vimos hoy. ¿Qué niveles de dificultad tiene? ¿Cuáles fueron las piezas que más trabajo te costaron? Háblanos un poquito del programa de hoy. Las sonatas de Scarlatti que toqué como primera parte del programa son del periodo barroco, que en ese tiempo no existía lo que ahorita es el pianoforte, como ahorita lo estamos nosotros utilizando en esta época. Entonces ahí como que la dificultad en cuanto a el toque del piano no tiene que ser tantos matices como en las otras piezas, porque en ese tiempo no había matices en esos teclados, o sea, era un solo golpe, un solo volumen de sonido, no importa que le des fuerte o quedito. Entonces ahí es simplemente más articulación, que es, o sea, estar siempre los dedos desde arriba, o sea, dar el toque desde arriba y por cada nota, que sea limpio y sólido todo, sin que haya, tampoco existan lo que son las ligaduras, o sea, el pedal, que ahorita igual tenemos en el pianoforte, no existía, era más difícil lo que se le llama ligar las notas. En cuanto a Chopin, desde el periodo romántico, entonces ese es un poco más libre, él ya conocía el pianoforte y metía el pedal extensamente en toda casi toda la pieza. Entonces, Interpretarla es difícil, pero es más sencillo en cuanto a que ya tienes lo que te pide en el pianoforte, él lo tenía. Stravinsky, como ya es de una época más acá contemporánea, entonces ese es como que no es tanto melodía, sino es una cosa como abstracta en la que tienes que ser crear imágenes o crear atmósferas de sonido, no es nada más crear una melodía. Y Liszt, ese, pues, no sé si como sepan, es un virtuoso del piano, entonces pues en realidad todas sus piezas son retos para cualquier pianista, que no es sencillo, no es muy sencillo. Por último, ¿cómo te ves en cuánto tiempo terminas la carrera? Ahorita, como estoy haciendo segundo año de licenciatura, es lo que ahorita los maestros me querían adelantar un año. Entonces, ahorita hice mi examen de segundo y en septiembre pienso hacer el tercero. Nada más me faltaría cuarto y ya en noviembre del próximo año estaría titulándome. Ah, muy bien. Después de esa titulación, ¿cómo te ves en 5 años? En 5 años, híjole. Pues la verdad, no sabría decir, pero yo lo que quiero es, o sea, siempre estar estudiando hasta llegar a un doctorado en el piano. Muy bien, pues te felicitamos, les agradecemos mucho aquí en el Centro Cultural Olinyo-Lisli, en la Escuela de Vida y Movimiento, nos da mucho gusto, te felicitamos, realmente nos has podido conmover, no solo fueron notas, la música está aquí, en esta escuela que realmente prepara músicos como aquí con Cristian, que está a mi lado, y esto se ve. Se escucha y se vive aquí en el Centro Cultural Olinyo-Lisli. Hasta luego. Bueno, pues eso fue lo que pasó cuando él terminó sus estudios en el Centro Cultural Olinyo-Lisli. Este muchacho Cristian Rachid Bernal, que es egresado precisamente con honores de la Escuela Vida y Movimiento Olinyo-Lisli, y fue con este concierto para piano número 1 de Ludwig van Beethoven que termina con honores. Bueno, pues ya saben que la cita es esta noche a las 20:30 horas, noche de jóvenes pianistas, en Tlacna, el Centro Cultural, ubicado en la USBI. Para más información, puede consultar la página www.orquestasinfonicadejalapa.com o visitar la página de Facebook de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en donde también puede escuchar los ensayos de la orquesta. Elías Manso, Hernández, Rachid Bernal y Raquel Finsk, los invitados, con obras de Prokofiev, Ravel y Camille Saint-Saëns. Y bueno, aquí estaba cuando él entraba ahí en la Olinyo-Lisli, este muchacho, Cristian Rachid Bernal. Vamos a terminar con esta pieza, el concierto número 1 para piano de Ludwig van Beethoven, que fue el que él presentó para terminar sus estudios con honores. Y bueno, si por alguna razón no puede asistir al concierto, recuerde que se transmite en vivo aquí en la frecuencia universitaria con Paco Aragón a las 20:20 horas, el concierto en vivo. Nosotros nos escuchamos con más sobre el ensayo y sus protagonistas la próxima semana. Thank you.